caricias, rozándome la piel, jugando al amor, entregados de placer, herida y lastimada, sola y triste sin tu amor. Lloro por ti y mi mundo se oscurece lejos de ti. Solo por ti bajaría las estrellas, solo para ti muero, vivo y pienso. Daría hasta mi vida por tenerte junto a mí. Caricias, rozándome la piel, jugando al amor, entregados de placer, herida y lastimada, sola y triste sin tu amor. Lloro por ti y mi mundo se oscurece lejos de ti, solo por ti. Bajaría las estrellas solo para ti, muero vivo.